¿Qué piensas de estas protestas que se han dado ahora de la empresa UHL justo ahora el día del cambio de mando? Me parece que es un buen comienzo porque estos temas que son tan profundos para la ciudad se deben debatir, se deben, y hasta el momento siempre había como un ninguneo hacia nuestra parte de lo que era la versión oficial. Ahora que nosotros tenemos una postura muy crítica a la ubicación y diseño de ese proyecto, no a la expansión portuaria, que eso quede sumamente claro. Creo que se den estas manifestaciones van a llevar sí o sí a que se pueda trabajar la complejidad de del tema portuario en este periodo, ¿eh? Como dijo el alcalde en el discurso, esto no es un proyecto que solamente afecte los 30 años de concesión, afecta a 3, 4 generaciones, como fue la expansión anterior de 1912 del puerto. ¿Qué tan cierto es esta demanda de las personas que están afuera de que el puerto va a significar más trabajo? Es que, mira, a ver, en un contexto amplio, el hecho de poder... el hecho de poner el Terminal 2 ahí implicó la salida de la caleta sudamericana, la caleta pescadores, y luego implica remover el dique, que hasta el momento no hay un lugar seguro para poder colocarlo dentro de la poza. Sería muy caro y muy arriesgado dejarlo en otro lugar, así que sería para otra ciudad. Existe una serie de posibilidades de desarrollo urbano que se acaban con este proyecto, como es principalmente recuperar la costanera. Entonces nosotros creemos que no hay un tema en la raya para la suma, no hay una pérdida, una ganancia. Al contrario, yo creo que se mantienen más puestos de los que hay rediseñando el Terminal 2 o reubicándolo. Bueno, una cosa es lo que pasa de Valparaíso hacia el mar. ¿Qué crees tú que son los principales conflictos sociales que están ocurriendo ahora en los cerros de Valparaíso? Sí, es que una cosa va completamente ligada a la otra, porque de la vereda norte, de la calle Rasuri hacia allá, que tiene la franja de Merval y luego la de PB, ahí, y luego el mar, esa es la billetera de la ciudad. La pobreza nuestra va en relación directa a la imposibilidad de tener acceso a ese mar, no como un hecho paisajístico, no como un hecho decorativo, sino como un hecho productivo ligado a la condición marítima urbana de Valparaíso, y no solamente portuaria, digamos. Todo lo que fue la casa de bote, los puertos deportivos, el puerto crucero, la marina, toda la actividad marítimo urbana que eran propias de la ciudad, que hoy desaparecieron por este modo de hacer puerto y por este modo unilateral de desarrollar la ciudad. Entonces yo no estoy completamente, o sea, no estoy de acuerdo en que no están relacionados, al contrario, mucha relación. Y es más, tú te puedes ver que cómo está configurado Chile hoy en día, el centralismo y la ley de puertos, que la ley de modernización de puertos del año 97 determinó un modo de hacer puertos, un modo de hacer que son en base a empresas públicas del Estado. ¿Y tú crees que es casualidad que las ciudades puertos de Chile son las más pobres del país? En relación a lo mismo, ¿cuál es la lectura política que quizá debiese tener el municipio ahora con todo este proceso de gentrificación también que vive hace varios años Valparaíso? Bueno, es un tema que lo venimos trabajando nosotros los arquitectos hace rato, que es cómo poder, en este momento está el plan regulador en modificación, que es una gran herramienta, pero así todo no es suficiente, porque el plan regulador solamente controla 17 aspectos de la construcción, altura, distanciamiento. Yo creo que hay que generar una política que va más allá de la política pública, que va más allá del sitio Patrimonio de la Humanidad, del sitio mundial, que tenga que ver con lo que se ha denominado la capacidad de carga. La capacidad de carga tiene que ver con cuánto resisten las calles, comercio, restaurantes, hoteles y lo que está asociado a eso. Porque perfectamente si tú hubieses generado como límite y de alguna manera distribuido eso de una forma mejor en el territorio, no habrían cerros ultra sobreexplotados y otros en verdadero abandono y decadencia. Lo que para mí es un misterio, como por ejemplo, estando en el barrio fundacional, el Cerro Toro, Santo Domingo, Arrayán, tienen el más grande abandono de parte de la inversión, ya sea pública o privada, y por otro lado Cerro Alegre las concentra y las multiplica incluso.